Bienvenidos a una edición más del podcast de NFL Cover 3. Soy Joaquín. Como siempre, recuerden que somos una conversación de fanáticos de la NFL para los verdaderos fanáticos de la NFL. Y el día de hoy están concluyendo los minicamps, es decir, los jugadores de la NFL van a tener un break de más o menos 5 semanas antes de concentrarse ya en los training camps formales, lo cual formalmente empieza a dar estructura a los rosters que veremos durante la campaña 2015. Y el día de hoy estuve explorando un poquito otro terreno que nos gusta mucho platicar aquí en este podcast, que es el fantasy football, y empecé a hacer algunos mock drafts y pensé grabar este podcast para compartir mis comentarios sobre algunas tendencias que estoy viendo. Y me queda claro que es muy pronto y todo esto es muy preliminar, y después de los training camps las cosas pueden cambiar drásticamente. Sin embargo, como siempre digo, nunca es demasiado tarde o temprano para discutir de fútbol americano, y menos del fútbol americano de la NFL. La primera pregunta que me hice el día de hoy al empezar a ver las tendencias y los análisis de ciertos jugadores de fantasy es: en mis siguientes fantasy drafts en ligas de redraft, es decir, que tengo que draftear el equipo de nuevo, de tener el primer pick, ¿cuál sería? Generalmente, y por lo que estoy viendo, el consenso al parecer sería Eddie Lacy, el running back de los Packers. Sin embargo, yo difiero un poquito. Para mí no hay lugar a duda que si yo tuviera el primer pick, posiblemente consideraría a Marshawn Lynch, pero casi casi estoy seguro que mi primer pick indiscutible es Adrian Peterson, porque es un jugador excepcional. Físicamente es un espécimen que nunca se ha visto en la NFL. El año pasado no jugó más que un partido. Va a tener, como dicen en inglés, un chip on his shoulder, desquitarse de lo que le sucedió el año pasado. Y pese a esta disputa de contrato que se estuvo viendo, en el que él esencialmente decía que no quería jugar en los Vikings por cómo lo habían tratado con el incidente legal que tuvo el año pasado, la realidad de las cosas se trató de que él está entrando a la parte no garantizada de su contrato, y por su edad, tiene 30 años, ya se siente un poquito descubierto, lo cual es un poquito entendible desde el punto de vista de un jugador, pero yo no recuerdo que Adrian Peterson se haya quejado cuando estaba ganando un dineral en la parte garantizada de su contrato, y justamente cuando ahorita, que es un poquito más grande de edad, que ya sabe que las lesiones pueden ser determinantes, yo creo que está notando también que la NFL está desfasando hasta cierto grado a los running backs, pues ahorita siendo un poquito de inseguridad, y creo que todo lo que estaba protestando en la prensa era finalmente buscando dinero garantizado, y sin tener ningún leverage, Vikings no se dio, y pues Adrian Peterson yo creo que va a jugar bajo su contrato. ¿Y por qué lo menciono en términos de fantasy football como el primer pick? Es un fenómeno, va a jugar en un equipo que a mí me parece que puede ser de los mejores de la temporada, inclusive de los entre comillas caballos negros. Es un equipo que a mi parecer está mejorado en todos los aspectos, con un quarterback en Teddy Bridgewater que debe tener un buen segundo año. Le agregaron armas a la ofensiva, pero ningún arma va a ser más significativa para Bridgewater que Adrian Peterson, y todos sabemos que será parte de esa ofensiva. Y considerando que su postura respecto al equipo es un poco antagónica, no me sorprendería que los Vikings hicieran con él lo que los Cowboys hicieron con DeMarco Moore el año pasado, es decir, correr el balón hasta el cansancio. Y si al final de la temporada 2015 Adrian Peterson no da el ancho, o perciben que ya lo desgastaron, pues lo van a soltar a la agencia libre, si finalmente Vikings ya no va a tener dinero comprometido con Peterson. Entonces, considerando el talento, considerando la oportunidad, considerando que va a jugar por incentivos, y considerando que yo creo que después de no haber jugado todo el año pasado va a regresar hecho una bestia, yo creo que sin duda Adrian Peterson es la mejor selección como primer pick del draft. Y claro, de aquí a después de los training camps mi opinión puede cambiar, pero como les comentaba, son comentarios muy preliminares que espero les ayuden a pensar en sus estrategias para los drafts. Entre paréntesis, y antes de seguir platicando de fantasy football, la situación de Peterson respecto a que hay dinero garantizado es algo que me parece muy curioso. El punto de dinero garantizado, el sindicato de jugadores del NFL no lo peleó fuertemente durante las negociaciones que se dieron hace tres años. Yo creo que la NFL gradualmente se está va a transicionar más bien a un esquema en el cual los contratos van a ser totalmente garantizados, y creo que la forma en que se va a dar que se va a dar esto no va a ser en función de negociaciones entre el sindicato y la liga. Creo que se va a dar en función de jugadores estrella negociando un valor ligeramente menor del contrato máximo, pero el valor menor completamente garantizado. Yo honestamente pensé que en Damu Konsu, el mejor tackle defensivo de la liga, bueno, entre Yaya Iwati y él, que pese a que juegan la posición, la misma posición, juegan en esquemas diferentes, pero son los dos mejores. Yo pensé que en Damu Konsu estaba en una posición de negociar un contrato garantizado, pero sin embargo se fue por una parte garantizada y el resto sujeto a ciertos incentivos que tiene que ir cumpliendo. Yo creo que Des Bryant, que ahorita platicaremos de él cuando estemos viendo receptores en Fantasy, está en otra posición de empezar a negociar salarios completamente garantizados. Creo que Cowboys difícilmente va a ceder porque tienen ciertas preocupaciones con el carácter de Des fuera de la cancha. Pero si hay algo en lo que yo pudiera apostar es que ya sea Russell Wilson o Andrew Locke, alguno de esos dos va a obtener un contrato en el cual todo el dinero esté garantizado, y con eso vamos a entrar a una nueva era de negociación salarial en la NFL. Y hay que pensarlo, por ejemplo, pueden decir que el contrato de un Joe Flacco vale 120 millones de dólares, de los cuales no todo está garantizado. Hay ciertos bonus y ciertos milestones que tiene que ir cumpliendo para obtener el total de esa cantidad. Yo lo que creo es que un Andrew Locke o Russell Wilson van a decir, en lugar de ofrecerme 130, por ejemplo, con una parte sujeta a incentivos, denme 80 completamente garantizados, y el valor total de ese contrato es más. Creo que Andrew Locke o Russell Wilson van a setear ese precedente, y entraremos en una época muy interesante. Pero bueno, esto nada fue un paréntesis. Regresando a Fantasy Football, yo el año pasado tuve buenos resultados drafteando receptores y alas cerradas de elite, ya sea Jimmy Graham o Bob Gronkowski, y realmente relegué el draftear running backs hasta inclusive cuarto, quinto round. Este año sí hay algo que puedo ver en base a cómo se están las tendencias o a los ADPs de ciertos jugadores. Creo que va a parecer en primera instancia que los running backs están más escasos que nunca, y después de los seis obvios, y por los seis obvios me refiero a Eddie Lacy, Adrian Peterson, Jamal Charles, Marshawn Lynch, posiblemente Matt Forte, posiblemente LeSean McCoy, creo que la gente va a sentir que después de los primeros seis picks del round, el mercado de running backs va a estar un poquito diluido, y yo les invito a no verlo de esa forma. Hay casos muy interesantes que, si bien no son equivalentes a los que ya mencioné, en el segundo round o inclusive en las partes tardías del primer round siguen ofreciendo un valor muy muy significativo. Les voy a dar dos ejemplos: Jeremy Hill de los Bengals. Yo sé que Giovanni Bernard está en la ecuación y que los Bengals les gusta Giovanni y que lo quieren incluir. Yo simplemente creo que les va a costar mucho trabajo mantener a Jeremy Hill fuera del campo. Si lo vieron jugar en la segunda mitad de la temporada pasada, Jeremy Hill es un talento completa y enteramente superior a Giovanni Bernard, y creo que gradualmente se va a volver el three down back de los Bengals. Por lo que estoy viendo en los mock drafts y en los rankings de jugadores de fantasy, Jeremy Hill está disponible inclusive hasta mediados del segundo round, lo cual se me hace una ganga para un talento como él. Y algo que me llama muchísimo la atención es la caída tan estrepitosa de DeMarco Murray, que el año pasado fue el jugador ofensivo del año y que puso números considerablemente mejores que cualquier otro running back. Y me pregunto es por qué. Yo creo que DeMarco Murray sigue siendo un talento, aún en Filadelfia, justificable de draftear en los primeros 7-8 picks del draft. Hay una percepción equivocada, no sé si sea que ya no va a jugar detrás de la línea ofensiva de los Cowboys, o si que Chip Kelly va a repartir mucho el juego terrestre entre Murray, Ryan Matthews y Darren Sproles, o que la línea ofensiva de Filadelfia no es tan buena como la de Dallas. Yo difiero con esa forma de pensar. Si ustedes estudian las tendencias de las ofensivas de Chip Kelly desde que estaba en Oregón y ahora con Filadelfia, todos los running backs que ha tenido Chip Kelly aumentan su producción bajo sus esquemas ofensivos, y en realidad su propuesta ofensiva está muy orientada, me queda claro, en una spread offense, pero cuando se corre el balón sigue siendo con running backs capaces de romper huecos corriendo por en medio de los tackles y en primera y segunda oportunidad. ¿Y qué mejor hay en la liga que DeMarco Murray para eso? Inclusive por lo que se puede ver, DeMarco Murray es un jugador que puedes mantener en el campo en un tercer down y tiene excelentes manos para cachar pases. Y yo realmente creo que Ryan Matthews, que si bien lo ha hecho mejor y su tendencia a lesionarse ha disminuido bastante, no se compara con el talento que yo le veo a DeMarco Murray. Y no le estoy quitando nada a Ryan Matthews, pero simplemente no creo que vaya a perder mucha oportunidad de Marco por Ryan Matthews, o incluso por Darius Sproles, que va a seguir teniendo un rol muy específico y muy productivo en su rol y en el paquete de jugadas que le toca, que realmente no interfiere con lo que puede hacer un DeMarco Murray. Yo sé que muchos de ustedes pensan, bueno, pero ¿por qué quedó tan desfasado LeSean McCoy el año pasado? No fue tanto eso, realmente LeSean McCoy dejó de ser productivo. Si ustedes ven sus yards per carry el año antepasado al pasado, hubo un decremento, y realmente por ese decremento de LeSean McCoy prácticamente nunca pisaba el campo en tercera oportunidad, que era uno de los puntos que él estaba muy descontento con finales del año pasado. Yo creo que DeMarco puede mejorar en ese sentido. Y otra cosa que me hace pensar que los Eagles se van a inclinar mucho en DeMarco Murray es, pues le pagaron un dineral, no es como si se lo hayan traído por una ganga, y no es como si hayan traído corebacks de primer nivel. Finalmente, algo que pregona Chip Kelly es que cualquier coreback con un nivel de talento, digamos, mediocre, por decirlo un poco burdamente, puede producir en ese sistema. Y si ven la alineación de corebacks que tienen, Mark Sánchez, que fue el primero que retuvieron, Tim Tebow y Sam Bradford, pues yo no creo que Chip Kelly tenga el secreto para que alguno de esos se vuelva un coreback capaz de tirar 5,000 yardas en una temporada. Yo más bien creo que va a construir un esquema muy friendly para coreback, en el que el coreback no va a quedar muy exigido, y se van a apoyar mucho en el juego terrestre. Y bajo esa premisa, pues DeMarco Murray debería ser un pick de primer round. No entiendo por qué la gente lo está tomando en la parte del segundo round, pero bueno, como comentaba, es muy pronto y las tendencias pueden cambiar. Quedándome un poquito con DeMarco Murray, porque se relaciona con los Cowboys, me parece un poco arrogante la postura de los Cowboys. Creo que sin duda tienen la mejor línea ofensiva de la liga, pero creo que se van a dar de topes y creen que con Darren McFadden y Joseph Brando van a tener un juego terrestre igual de productivo que el año pasado. Hay un gap de talento tremendo entre McFadden y Randall, inclusive Lance Dunbar y DeMarco Murray. Ya sabemos quién es Darren McFadden. Es un jugador muy propenso a lesiones, baila mucho en el backfield, no sabe romper huecos, no sabe correr entre los tackles. Entonces no me importa qué tan buena sea la línea ofensiva de los Cowboys. Yo creo que el juego terrestre de los Cowboys se va a sentar bastante, lo que en teoría debería de abrir mucha oportunidad para Des Bryant, que para mí, pese a las amenazas que está haciendo ahorita de un holdout en caso de que no reciba un contrato a largo plazo, no va a jugar. Yo creo que es puro bluff. No creo que un jugador que en sus primeros 5 años en la liga ha ganado un total de 11 millones de dólares ahorita vaya a dejar en la mesa 1,000,000 por partido solamente porque no tiene un contrato a largo plazo. Creo que va a jugar la carta del holdout hasta que se dé cuenta que no se la van a comprar, y finalmente va a estar en la semana alineada para los Cowboys. Y precisamente porque ya no tienen un DeMarco Murray, creo que la oportunidad de Des Bryant de contribuir va a ser aún mayor. Y de por sí es un receptor que ha anotado más de 10 touchdowns en las últimas 2 campañas, esta pinta para ser monstruosa. Entonces yo construí equipos alrededor de Des Bryant el año pasado en Fantasy, y de tener la oportunidad de hacerlo, no tendría muchas dudas en hacerlo de nuevo. A mí me parece que es el mejor receptor de la liga ahorita, y considerando talento contra oportunidad, contra un decremento del juego terrestre de Dallas, creo que Des Bryant es un jugador que sin duda vale la pena tomar en el primer round. ¿Qué más podemos platicar? Equipos que me llaman la atención por sus propuestas en términos de fantasy. Me voy a platicar un poquito de los Bills, de mi amigo Illich, que pronto los acompañará en uno de estos podcasts. Los Bills, definitivamente la defensiva me gusta mucho para fantasy. Todavía no decido mucho en la parte ofensiva. LeSean McCoy me gusta, creo que vale mucho la pena tomarlo en fantasy, posiblemente primer round bajo o segundo round alto. Sin embargo, hay que considerar que el esquema ofensivo bajo el cual él ha jugado o jugó en Filadelfia, tanto con Andy Reid como con Chip Kelly, es muy diferente al tempo de ofensiva que va a manejar este señor Roman en los Bills. Los Bills, yo creo, por analizar las ofensivas pasadas de equipos de Rex Ryan y las tendencias de Roman, van a ser un equipo mucho más metódico, mucho más de ball control. Y en ciertos aspectos me parece que Fred Jackson sigue siendo una opción un poquito más adecuada para ese tipo de jugadas que LeSean McCoy. Por otro lado, está la variable de que no se trajeron a LeSean McCoy barato. Absorbieron básicamente el dinero que le estaba pagando Philadelphia, y creo que van a buscar la forma de hacerlo figurar en la ofensiva. ¿Por qué? Porque a Rex Ryan le gusta correr el balón y no tiene quarterback. Y digo, yo no le creo nada a Matt Cassel. No me sorprendería que AJ Manuel esté fuera de la NFL en un par de años. Entonces, pese a que han agregado armas ofensivas en el juego de pase como Charles Clay, Percy Harvin, tenemos el segundo año de Sammy Watkins, pues para que esos jugadores tengan una producción significativa hay que pensar mucho en los quarterbacks que tienen y qué tanto puede hacer brillar, por ejemplo, Matt Cassel a Sammy Watkins. Y no solo eso, el costo, las oportunidades de Sammy Watkins se van a reducir precisamente porque hay más opciones en el juego de pase de los Bills. No quiero decir que no vale la pena adaptar a Sammy Watkins, nada más tómenlo como lo que es. Matt Cassel no es un game changer y AJ Manuel no lo es. Creo que la ofensiva de Buffalo va a parecer mucho a la que tenían los Jets en esos dos años con Rex, en los que llegaron a finales de la AFC, y una excelente defensiva, posiblemente la mejor de la liga, y un juego terrestre muy sólido, por lo cual creo que LeSean McCoy sigue siendo opción válida. Fred Jackson se me hace que va a ser un, o podría ser una gang en fantasy. En los mock drafts veo que está cayendo muy muy abajo. Definitivamente valdría la pena tomarlo en la posición en la que está cayendo, y sería un excelente value pick. Y pues ya veremos cómo se desenvuelven los Bills. Otro equipo que me parece muy interesante por cómo se están construyendo son los Colts. Creo que son una ofensiva que pinta para ser increíblemente productiva. Inclusive he leído artículos que avalan elegir a Andrew Luck como primer pick overall en un fantasy draft. Yo no sé si estoy listo a decir que eso vale la pena hacerlo. Yo sigo viendo que si tú quieres un quarterback de elite, creo que hay dos en realidad, Aaron Rodgers y Andrew Luck. Creo que podrías tomarlo en la parte baja del segundo round, principios del tercero, pero ni de chiste en las partes altas del primer round o del segundo, creo que Andrew Luck va a ser el mejor quarterback de fantasy fútbol este año. Sí creo que vaya a superar a Aaron Rodgers. Ya será cuestión de cómo quieren construir su equipo y qué están dispuestos a sacrificar por tener garantizados los 25-30 puntos que seguramente Andrew Luck va a dar todo el año. Me interesa mucho ver qué sucede con Andrew Johnson en la ofensiva de Andrew Luck. Creo que Andrew Johnson puede ser un excelente value pick como wide receiver porque va a estar disponible en los rounds medios. La verdad ha sido un jugador que no ha sido muy exigido en Houston en sus últimos años. Finalmente la ofensiva de Houston empezó a girar en torno a Arian Foster, más que por otra cosa por falta de talento en la posición de quarterback, y Andrew Johnson podría tener una especie de career revival con los Colts. Para el ADP que está manejando Andrew Johnson, yo no lo perdería de mi radar. Fácilmente lo puedo imaginar poniendo números de wide receiver tú en cualquier fantasy roster, y por el, como digo, por el ADP que trae vale la pena tomarlo. No está muy lejos considerarlo que pudiera ser el líder en touchdowns, no en yardas, de los Colts. El líder de yardas va a ser muy difícil que se lo quiten a T.Y. Hilton porque es el receptor de Andrew Luck que estira el campo, pero Andrew Johnson va a estar ahí. Es un jugador corpulento que puede tener muchas opciones en zona roja. Entonces Andrew Johnson, tómelo en cuenta como un value pick. La interrogante que yo tengo con los Colts es Frank Gore. Definitivamente es un upgrade sobre cualquier running back que ha jugado con Andrew Luck, pero no sé qué tanto balance vaya a tener la ofensiva de Colts y no sé qué tanto oportunidad vaya a tener Frank Gore. Me parece que Colts está construido para lanzar el balón, entonces Frank Gore pudiera tener menos oportunidades que en San Francisco, pero por la amenaza aérea esas pocas oportunidades podrían estar mejor capitalizadas. Entonces hay que seguir al pendiente de de Frank Gore, cuando empiecen los partidos de pretemporada, a ver en qué tipo de paquetes lo alinean, a ver si se nos permite trazar una clase de predicción para ver en qué round valdría la pena tomarlo. Como running backs que están en mi radar y que puedes tomar en posiblemente tercer round, me gustan mucho Mark Ingram y Justin Forsett. Mark Ingram, pues finalmente, por lo que yo veo que están haciendo los Saints, perdieron a Jimmy Graham, que era uno de los principales targets del juego aéreo. Están agregaron cuerpos en la línea ofensiva, y Mark Ingram, si bien pasó una buena parte de la temporada lesionado, los partidos que jugó, era un jugador que te daba 100 yardas y un touchdown seguro. Yo creo que va a ser la pieza central del ataque de los Saints, y la inclusión de CJ Spiller no me afecta mucho para mi valoración de Mark Ingram, porque son jugadores que juegan roles complementarios, no roles excluyentes. Creo que CJ Spiller es un talento excepcional que Buffalo nunca supo capitalizar. CJ Spiller es un jugador que lo tienes que poner en open space y dejarlo que desarrolle la jugada con su velocidad, pero no es un jugador que le puedas pedir que corra atrás de un bloqueador y que rompa la línea. Creo que Sean Payton es un coach muy creativo en las partes ofensivas, y creo que le va a encontrar un buen uso a CJ Spiller, de tal forma que es un complemento para Ingram, no alguien que le estorbe. Y salvo alguna lesión de Ingram, pues ahí posiblemente Kyrie Robinson tomaría alguna especie de valor en fantasy. Y por el otro lado, Justin Forsett, sobre todo en ligas PPR, Justin Forsett va a tener como coordinador ofensivo a Mark Trestman, y a Trestman le encanta tirar pases cortos al running back. Entonces en ligas PPR Justin Forsett toma muchísimo valor, y si yo tuviera un pick tardío de primer round que me permitiera tomar o empatar dos wide receivers, cruzaré los dedos porque en el tercer round todavía pudiera tomar un jugador como Justin Forsett para que fuera mi primer running back drafteado. Entonces ojo con eso, tengan esto en cuenta. Mark Trestman le da mucho juego de pase a los running backs. En general, como les comentaba, la percepción que tengo después de la breve y muy breve análisis de fantasy que he hecho es que los running backs van a parecer muy diluidos. Hay que tener en cuenta que el draft del 2015 introdujo muchos talentos muy muy prometedores de colegial que van a jugar su primer año en la NFL. Por ahí, obvio, está Melvin Gordon, que va a jugar con los Chargers, que debería ser el running back titular desde el primer día. Melvin Gordon podría valer la pena y va a estar disponible en rounds medios a bajos. Hay que tener muy, muy, muy, muy en el radar qué sucede con Todd Gurley en los Rams. De estar sano y no caer en la lista de physically unable to perform, Todd Gurley podría ser un running back que valdría la pena tomar en el cuarto round. Y en caso de que Todd Gurley vaya a perder los primeros 6 partidos, porque si lo dejaron en la lista de PUP no va a poder jugar, entonces el valor de Trey Mason con los Rams sube exponencialmente y valdría la pena draftearlo rápido. Entonces hay que estar muy pendiente de la situación. Como sleepers en running back que sean novatos, hay que tener un ojo a Tevin Coleman y a Amir Abdullah de los Leones de Detroit. Amir Abdullah es un talento muy fuerte, no tanto como Todd Gurley, pero lo que va a tener es oportunidad, porque la verdad, pues Theo Riddick no creo que figure mucho. Joik Bell, creo que la gente lo está drafteando innecesariamente alto considerando la cantidad de cirugías por las que acaba de pasar. Creo que Joik Bell es un jugador que no vale la pena tocar, y si alguien quiere lanzar un volado con algún running back novato que en algún momento de la temporada puede tener productividad considerable, ojo con Amir Abdullah de los Lions. ¿Qué otro? Estoy pensando, a mí nunca en particular me ha gustado, regresándome a running backs veteranos, yo le corro mucho a Jamal Charles, no por su talento, sino por Andy Reid. Hay partidos en que por X o por Y razón de repente a Jamal Charles le dan 5 acarreos nada más, y pese a que Andy Reid dice no, al siguiente partido le vamos a dar más acarreos, siento que es un running back que a veces lo desfasan del game plan, y para el precio que tienes que pagar por él, se me hace muy alto. Y honestamente lo digo, yo prefería arriesgarme con Jeremy Hill que con Jamal Charles. Prefería tomar a Jamarco Murray que a Jamal Charles. Digo, ya será cuestión de cada quien, un poquito de análisis, cuando tengamos más información. Y pues platicando un poquito de wide receivers, pues yo como lo rankearé ahorita sería Dez Bryant, número uno indiscutible. Me gusta mucho Odell Beckham Jr. de los Giants, creo que ese jugador es un talento excepcional. Su ADP me parece que está un poquito alto, pero de cualquier manera, si quieres construir un equipo alrededor de dos wide receivers fenomenales, Odell Beckham Jr. puede ser una excelente opción. Antonio Brown, por supuesto. Calvin Johnson, su productividad ha bajado bastante en los últimos años y por eso su ADP en Fantasy Drafts está cayendo. Ojo con esta situación. Es muy posible, en base a las tendencias que se ven al día de hoy, tomar, por ejemplo, a Antonio Brown en el primer round y en el regreso del pick tomar a Calvin Johnson. Y si logras tener ese par de wide receivers, tienes una oportunidad muy sobresaliente sobre el resto de los equipos de la liga para dominar. Entonces, muy al pendiente de lo que está sucediendo con el ADP de Calvin Johnson. Jugadores que me intrigan y que posiblemente valdría la pena considerar: Dante Moncrief. Ya platicamos de la ofensiva aérea de los Colts, creo que tiene mucha oportunidad. Si Victor Cruz no regresa a su nivel después de la lesión que tuvo, creo que este puede ser el año que finalmente Ruben Randle da un despunte considerable ahí con los Giants. Y algo que me llama muchísimo la atención es, he visto y he hecho mock drafts en Fantasy en el cual Brandon Marshall sigue disponible en el octavo o noveno round. Eso me parece una cosa inaudita. Brandon Marshall, aún jugando con la mediocridad de Jay Cutler, ha logrado hacer 1,000 yardas por temporada. Y honestamente, Geno Smith no es mucho peor que Jay Cutler. Entonces, Brandon Marshall es un excelente value pick. Y para quedarme con los Jets, ojo con Eric Decker. Si realmente Brandon Marshall absorbe el rol de wide receiver one para los Jets, Eric Decker va a tomar mucha presencia también, porque Eric Decker siempre ha lucido como segunda opción. No estoy diciendo que avienten la casa por la ventana por draftear a Eric Decker. Lo que estoy diciendo es, considerando el precio que te cuesta draftear a Eric Decker o a Brandon Marsh inclusive, no te fijes tanto en que el quarterback es Geno Smith. El valor de un jugador en fantasy no es relativo a qué hace el jugador en la cancha, es relativo a en qué precio, y por precio me refiero a en qué rol, puedes tomar ese nivel de producción. La productividad potencial de un Brandon Marshall tomada en el noveno round de un fantasy draft es un regalo. Y lo mismo con Eric Decker. No se vayan con la finta de que por ahí está haciendo ruido el hecho de que Geno Smith. Yo creo que Geno Smith no es un buen quarterback, pero no es mucho peor que Jay Cutler. Entonces, ya cerré mis opiniones, pero como ustedes lo perciban. Otros jugadores que vale mucho la pena tomar, como siempre y los obvios, Travis Kelce, a la cerrada de los Chiefs. Es un jugador con un talento físico impresionante, que el año pasado no recibió mucho el balón. Creo que este año, porque no me acuerdo cuál era el otro a la cerrada que jugaba en Chiefs, pero que a veces los alternaban, pero este segundo ya no está. Entonces Travis Kelce va a ser la única opción. Va a tener mucho juego por el precio que lo puedes tomar. Travis Kelce vale mucho la pena. Entonces, ojo con él. Obviamente Gronkowski, y yo no le tengo miedo a que Jimmy Graham se haya cambiado a los Seahawks. Los Seahawks son una ofensiva que corre a través del juego terrestre, pero considerando los escasos que son las alas cerradas, Jimmy Graham jugando en Seattle sigue valiendo mucho, mucho la pena. Y bueno, nada más, con esto voy a cerrar el podcast. Como les comentaba, nada más quería comentar algunas cosas muy preliminares, conforme los equipos se concentren en training camps y empiezan a hacer noticias respecto a cómo están estudiando sus rosters, las apreciaciones, los fantasy ADPs, inclusive mis propios análisis podrán ir ajustando, ya los estaremos compartiendo con ustedes en este foro. Pero bueno, como les comentaba, nunca es demasiado pronto para empezar a platicar de estos temas. escúchenos en este podcast. Nuestra dirección de Twitter es @NFLCover3-MX. Ahí también pueden encontrar una dirección de correo electrónico para escribirnos. Y aprovechen estas vacaciones. Las siguientes 5 semanas son las vacaciones de la NFL. Y después empiezan los training camps. Ya falta poco. Saludos a todos.